Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y comienza Monóculo. Tenemos algún problemita con el micrófono. Vamos a cambiar. Esto siempre provoca que se pierda, pero que se gane a la vez. Sí, ahora sí. Hay una cosa que a mí me parece fabulosa, que es que cada emisión tenemos siempre problemas. Por suerte. Siempre, no sé qué pasa entre semana, pero los cables que estaban enchufados en un lado están en otro. Y cosas así que logran que ganemos tiempo en ajustes. Y además la audiencia los aprecia enormemente. Y además ganamos en distensión. Porque creo que contagiamos. Fíjese, ahora estamos acoplando con los auriculares. Ganamos en distensión. Probemos este. A ver, sí, yo sí. Ahora sí. Ahora estamos perfectos. ¿Vio? Perfecto. Acá no hay un nerviosismo. Transitamos todas las opciones. De salir mal, de salir más o menos y seguir acoplando. Y ahora acoplando, seguir saliendo mal. Seguir acoplando, que realmente no entiendo por qué estamos acoplando, pero bueno, lo estamos haciendo. Quizás algún técnico esté escuchando y nos pueda decir cuál es la razón. Podría, con buena voluntad. Sí. Cuando no hay buena voluntad pasa eso. Un técnico aquí. Exactamente, un técnico aquí. Los saludamos a todos con la cámara. Hoy sí tuvimos emisión de continuo en la cámara hasta 10 minutos antes de salir al aire, como corresponde. Eso trae aparejado una serie de cambios que, bueno, provocan que... Está muy fuerte, Flavio. ¿Está muy fuerte lo suyo? Sí. Lo que yo escucho está muy fuerte. Claro, debe ser eso lo que acopla. Vamos a escuchar un tema de música y ahí organizamos esas pequeñas cosas, porque nuestro programa de anticipación 2030 justamente es como esto, es una proyección a el 2030. No se crean que las cosas van a cambiar de aquí en más. Esto sigue siendo igual. Original Collective Mod, no good boy. Boom, boom, boom, boom. Feeling wicked combination. Yeah. I'm the under foundation. Yes, I. Science super cool in a dance song. Qu'on n'est pas les mêmes valeurs de base, ok. Décidément, c'est la mode qui nous pousse à nous entretuer. J'ai les mêmes vécu que les gars du sang. Dance ou pas groupe plus sain. Dance Death Foundation, c'est le même monde, on a la marre de ne pas avancer. Et on ne les répétera jamais, là, c'est pour s'unir. Plus concrète, un vrai collectif, les hommes pour s'en munir. Vrai conquérant, pur effectif, pour encore bien les punir. Et une fois pour tout en finir, avoir un réel devenir. Le lendemain, pas non, c'est les mêmes combats par les sangs. Ça défouraille, ça vole de la cam et les approfitages du drame. On n'est pas là pour s'apitoyer sur nos sangs, mais sans nos alarmes. Protégeant chacun nos poignets, car de rien avant, faut plus qu'on râle. C'est le même monde, on a la marre de ne pas avancer. On ne les répétera jamais, là c'est pour s'unir. Plus qu'un vrai collectif, les enfants sont venus. Vrai collectif. into the collective mode. You need to get into the collective mode. And then you need to get into the collective mode. So you need to get into the collective. This connection is to interconnection. Finality combination. I see under one nation. Yes, I. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. No son bodas de oro ni de plata. Son 20 años en la comunicación social. Monóculo, un proyecto que no tiene fin. Ahora sí, damos comienzo en buen estado la transmisión. ¿Cómo está, Warren? ¿Cómo está? ¿Qué dice Flavio? ¿Todo bien? Muy bien, estamos acompañados aquí en los estudios también con Peg, que está... bajo el seudónimo de Monóculo. Bajo el seudónimo de Monóculo en la sala de chat. Y también tenemos a Bola 8. Un felino feroz a su espalda, Warren, un poco a modo de guardaespaldas. Una nueva tendencia, ¿no? Tiempo atrás la gente acudía a los Rottweiler. Ya pasó. Ya fue. Y usted sabe, por lo que hablamos hoy más temprano, que yo necesito más que nadie, quizás, cuidarme las espaldas. Exactamente, luego de la azarosa llegada aquí a estudios de Monóculo, lo confirma, ¿no? Un rodado quedó prácticamente adherido y llevado a taller. Se aproximara a su anatomía, ¿no? Claro, pero esas cosas con el tiempo traen consecuencias. Uno sale caminando sin problemas, pero pienso que dentro de 15, 20 años lo voy a sentir. Las articulaciones pueden sentirse. Hasta ahora, perfecto. Por ahora, las 4x4 para tirar. Exacto. Amigos, muchos temas. Una convocatoria, no diría engañosa, pero sí que provoca la mayor atracción del uruguayo, que es la anticipación del año 2030. Y algo que se viene barajando de un buen tiempo a esta parte es la organización de un campeonato mundial por parte de los ganadores del primer campeonato mundial allá por el 1930. Allá, no, acá. Hace, diría así. Podemos decir que es de un pasado cercano, ¿no? Fue en ese campeonato, nos pusimos de hijo a los porteños. Después, 20 años después, de hijo a los brasileños, como ahora. 30 años después, un mundialito. Fue prácticamente mucho más importante que una Copa del Mundo porque fue con los mejores. No, es que Uruguay siempre triunfó en los mundiales por invitación. Exacto. La clasificación es un invento de los otros países para que Uruguay no se haga campeón. Porque Uruguay es campeón en el 30 por invitación, uh-huh, en el 50 por invitación, y el mundialito por invitación y por locatario. Por anfitrión, ¿no? O sea, igual que el 30. Era imposible que no clasificara. Lo que siempre decimos, cuando importan los partidos, ahí está Uruguay. Pero bueno, esta fue una semana futbolera que tuvimos dos encuentros. No, y hay una cosa que quiero recordar. Sí. Uruguay en 1970 en México, también ayer nomás, uh-huh, salió cuarto. Es como si fuera campeón. Hoy muchos dirían eso. Sin embargo, fue recibido como un perdedor, como una derrota humillante. Y a los jugadores le tiraron cualquier cantidad de cosas y muchos se suicidaron. ¿Podemos hablar de que la sociedad uruguaya ha madurado y ha empezado a contemplar un segundo, tercer, cuarto, clasificación, gol? No, offside, que no vieron. Por ejemplo, fíjese, eso debiera ser, uh-huh, pero fíjese cuando salimos segundos en el campeonato juvenil de Malasia, uh-huh, ¿cuántos salieron a decir yo no festejo un segundo puesto? Referentes. No le digo el pueblo, porque el pueblo acompañó a los gladiadores desde el aeropuerto hasta el centenario, que fue una cosa impresionante. Yo estuve ahí, no me olvido jamás. Nunca jamás. Pero muchos referentes, uh-huh, de los que la gente después les hace caso, es diciendo, verdad, yo no festejo un segundo puesto. Hoy festejarían un cuarto. Hoy firman un empate. Exactamente. Pero lo firman a escondida. Después cuando salen a hablar dicen, no, yo no empate nada, yo quería ganar, que no sé qué. Ya sabemos quiénes son. Y nuestro público también. Exactamente. Lo que hablábamos hace minutos. Una semana futbolera 100%, política 100%, y que nos permite, a la luz de los resultados, proyectarnos más allá de lo inmediato, del cortoplacismo. No nos gusta. Esto es una lucha que hemos mantenido siempre con otros colegas de la comunicación, el hecho de que Monóculo haga planes a largo plazo mientras el resto se maneja así, en el mañana. Lamentablemente es algo que le pasa al Uruguay en política. Uh-huh. Cada gobierno que empieza borra todo lo que hizo el anterior y empieza de cero. Es verdad. Deportivamente hay mucha gente que piensa así. Nosotros no. Nosotros sabemos que derrota tras derrota se va a ir afianzando el equipo. Y luego quizás, en el 2030 es seguro que va a estar clasificado. Yo creo que el proceso de Tavares puede rendir sus frutos 2028-2029, me atrevo a decir, y quizás estoy apurando un poco las cifras. Ahora es muy precipitado. Es muy precipitado, no podemos pedirle peras al olmo. Uh-huh. El hombre hace que 2-3 años que está trabajando, ¿no? Exacto. Y además los jugadores lo tienen 2 días antes. Por eso. Él cobra todos los meses. Claro, hay que ver el plan que presentó, uh-huh, ¿no? Porque si él mintió, ahí... Ahora, si él a la asociación le presentó un plan para triunfar en el 2030, me parece que va bien. Ahora, si le dijo que iba a clasificar para este mundial, ya hay que ver de cambiarlo. Exactamente, porque este mundial está viciado de nulidad. Sí. Un mundial en el cual, una clasificación en la cual Ecuador le gana a Argentina. Por eso, hay arreglo. Hay algo que huele muy mal. Arreglo. Por otro lado, se desarrolla este mundial en un país que no tiene absoluta ninguna tradición futbolera. No solo eso, por lo tanto, además es un riesgo permanente. Los jugadores que son de escaparse de la concentración e ir con cualquier sucia por ahí, pero se les puede comer un león. Exactamente, se descuida. Claro. Se descuida. Y por otro lado, otra cosa que estamos viviendo es una pandemia. Sí, porque esto no termina hoy ni mañana. Esto quién sabe hasta cuándo sigue. Claro, no, llega la pandemia de la gripe. Claro. Digo, por eso. ¿Conviene? ¿Hasta qué punto conviene? El jugador uruguayo, claro, ¿le van a tapar la boca en un aeropuerto con una mascarilla? Sí, pero ojo al gol. En África no hay gripe de esta, porque ya dijo nuestra ministra que afecta solo a las clases altas y pudientes. África es un continente pobre, por lo tanto ahí no va a haber. No, ahí hay meningitis. Hay amarilla, fiebre amarilla, hay sida, todas esas cosas, pero gripe no. Puede ser. En eso capaz que le tengo que dar la razón. Lo que sí, no tienen ningún tipo de tradición futbolera. Nunca pasaron de las semifinales, ningún equipo africano, a pesar de que han arreglado partidos. Han jugado con un jugador de 40 y pico de años. Acuérdese de Roger Milla, aquel que le hizo el gol al golero que hizo el Escorpión. Higuita. Roger Milla lo dejó en ridículo. Y que después, cuando volvió el equipo colombiano a su país, mataron a un jugador. ¿Y qué ganó? Porque dejó mal a Higuita y no ganó nada. ¿Es héroe de su país? No. Tampoco. Uruguay, de todas formas, 2030. Creo que las condiciones a nivel de infraestructura están dadas para que Uruguay sea el anfitrión del campeonato de 2030. Vamos a dar una noticia que es una novedad. Monóculo ya tiene una serie de scouters que están recorriendo los campos de baby fútbol de nuestro Montevideo, porque el interior, el canario no sabe jugar a fútbol. El canario, que bueno, quiere llegar acá, entonces conviene buscar acá. Claro. No conviene ir para allá. Hay que economizar recursos. O sea, y estamos buscando en la generación 2001. Por ahí, lo que van a ser los futuros de la selección que va a salir campeona en el 2030. O sea, en el 2030 no hay otra. Sea por el medio que sea, sea en la cancha, sea en los escritorios, sea en las whiskerías, Uruguay sale campeón. Pero tiene que salir campeón, le corresponde por derecho propio. Yo me gustaría que de repente la FIFA, quizás ya más madura, a medida que avanzan los años, fije el campeonato mundial en Uruguay y que ya lo determine el campeón. Claro. Y de todas formas sería el homenaje al centenario de los campeonatos mundial. Claro, habría que jugarlo simplemente por el tema del televisor. Claro, exacto. Para que lo de la hagan plata lo de la televisión. Pero, ¿sabe qué? Para eso necesitamos que Figueredo sea presidente de la FIFA. Que llegue el 2030, por lo menos, llega, aunque deje Figueredo todo conversado. O algo. Alguien de la familia Figueredo tiene que ser presidente de la FIFA un poco antes del 2030 y dejar todo arreglado. Exactamente. El otro día vimos los partidos. El partido de Brasil 4-0 ganó. ¿Qué? 4-0 ganó el Estadio Centenario. ¿Qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Fue una victoria histórica. Fíjese cómo será la estatura futbolística de uno y otro equipo. Para Brasil fue un triunfo histórico. Para Uruguay fue una derrota. Una derrota común. Común y corriente. No hay que olvidar, hay una cosa que siempre yo hago hincapié. Dunga es de Valle. A escasos kilómetros de Rivera. Dunga prácticamente es uruguayo. Si los dirigentes hubieran sido más vivos en su momento, Dunga hubiera jugado en la selección uruguaya. Claro. Dunga tiene algo de sangre charrúa. Y debe tener mucho de rencor también. Porque vivir cerca, siendo brasileño, vivir cerca como los cubanos que ven a Miami. Claro, ver Uruguay resplandeciente, creo que le agrega animosidad a lo que debería remitirse a una contienda deportiva. Claro, pero ¿qué es lo que hace al jugador uruguayo tan grande? La rebeldía. Y es lo que este tiene. Él tiene la rebeldía, él se rebela contra el ser brasilero porque quiere ser uruguayo. Y ahí es donde nos meten los 4 goles. Y lo que transforma en definitiva esta derrota en un triunfo uruguayo por propiedad transitiva. Absolutamente, hay que razonar un poquito y darse cuenta. Lamentablemente, el periodismo deportivo uruguayo es de tan bajo nivel que no se dan cuenta. Exacto. Que ganamos. Y ganamos además en otro terreno, tanto en este partido como en el de Venezuela, en lo que es seguridad ciudadana. Totalmente. No se produjo en Venezuela para nada. Pero no. Y acá tampoco, ningún problema. No, pero creo que quedó bien en claro. No hubo como esas actitudes de los jugadores en Venezuela que ameritara ninguna violencia. Sí fueron agredidos colegas nuestros, lo cual... Eso está muy bien, yo los apoyo. Y yo también habla... Estado, los hubiera agredido. También habla de cierta brutalidad por parte del pueblo venezolano. Más allá de que lo tiene, deban merecer. Mire el presidente que tiene. O sea, votan a ese, imagínense. Es el representante. Es el venezolano número uno. Mírelo. Exactamente. Uruguay, por el contrario, perdió. Iba perdiendo 4-0 y... Hay diferentes operativos de seguridad para las hinchadas. El pueblo uruguayo se empezó a retirar antes de finalizar, claro, para no calentarse con los brazucas y actuar en forma violenta. Ya cuando estaba finalizando el partido, ya la mitad del estadio se había retirado, claro, en un ejemplo de civismo. De civismo, porque además de respeto por el contrario. Porque ¿qué pasa normalmente? Termina el partido... Y los que una de las hinchadas, normalmente la visitante, se tiene que dar como 20, 30 minutos para que se agoten esta desutenencia. En esta ocasión el tiempo fue mucho más breve, ya que la población uruguaya se fue retirando antes y los brazucas se fueron como perico por su casa. ¿Hubo algún daño en algún ómnibus o algo? Nada. Y eso que ellos vienen en esos ómnibus todos con color hinche, no usan ómnibus grises. No, que es fácil de identificar. Totalmente. Claro. No. Realmente una jornada para el mejor recuerdo, tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista de social. Exacto. Un fair play social. Totalmente. Podríamos decir. Eso demuestra... Y otra cosa le quiero acotar, bueno, sí. Discúlpeme. Bueno, no, sígase. Que cuando el espectador uruguayo está bien aspectado, como ha sucedido la selección, no incurre en esas cosas tan feas que vemos de violencia y todo. Un poco para que piensen los directivos, a ver si están apuntando bien sus cuadros. Y cuando hablan con sus hinchadas para evitar la violencia, todos dicen que quieren evitar. En este caso, nadie habló con nadie, nadie le dijo nada a nadie, no hubo llamamientos a la cordura, no sé cómo dice. Una paz total. Después de una derrota 4-0. Exactamente. Y por otro lado, también quería destacar un poco el comportamiento del hincha. Hablaba de espectadores usted, Warren. El hincha que, estando el Estadio Centenario totalmente repleto en su capacidad y siendo una amplia mayoría uruguaya, se reserva el derecho de alentar si no hay más remedio. Y lo hace en 2-3 momentos del partido, nada más. Por momentos parecía que Brasil era locatario, porque se escuchaba más. Hay una cosa. ¿Qué ejemplo? ¿Qué países se pueden dar ese lujo de tener un este? A Uruguay no se lo ha respetado en ese sentido. Ha ido, en el caso de Venezuela, por ejemplo, fue a festejar y empezó a festejar una vez que triunfó. No solo la hinchada se molestó, sino que cajaron otro gol y empataron. O sea que fue como una animosidad doble. Por un lado, los espectadores, y por otro lado, la cultura. Falta de cultura al nivel de los dos. Pero hay una cosa que es importante decir. El público, por eso yo hablo público. El público de la selección no es futbolero. Es otra cosa. El futbolero no va a ver a la selección. El futbolero va a ver a los cuadros. Es verdad. Eso sí son una hinchada permanente. Permanentemente los cánticos que retumban y llenan el estadio y es impresionante. Por eso es que usted notó esa actitud. Es un espectador que va a ver un espectáculo magnífico como ese partido. Y entonces lo mira de brazos cruzados. Y con frío. Muy bien. Con frío, tomando mate. En familia. O sea, cuando hay que aplaudir, aplaude. Cuando no hay que aplaudir, no aplaude. En general, aplaude siempre. Sí, y pero además el aliento. Uruguay, Uruguay. Dos veces se marca de dónde están jugando y se calla. Sí, ¿sabe dónde se grita más? En los locales comerciales que tienen una... Ahí gritan más. Un televisor. Ahí gritan más. Sí. Pizzerías, dice usted. Pizzerías, cosas de... Ahí gritan más. es impresionante el silencio que hubo en Montevideo el día del partido, toda la tarde. Un silencio que no fue quebrado ni por un cohete ni por nada. Además, un día gris, frío, silencioso. Un día hermoso. Un día de identidad. De identidad. De identidad. De identidad nacional. Amigos, cerramos un poco el aspecto deportivo. Vamos a tocar otro tema. ¿Sabes lo que temas? Me gustaría? Tenemos una cosa. Porque mucha gente dice nada porque nosotros lo dijimos. Sí, nosotros lo dijimos. ¿Podemos ponerlo? Vamos a escuchar el testimonio de lo que fue la emisión de Monóculo de el viernes pasado. Donde, ante la posibilidad de jugar contra Brasil, establecíamos una serie de reflexiones que hoy por hoy cobran más vigencia que nunca. Uh-huh. Entonces ahí empieza todo un maremágnum. Yo creo que está enrarecido el clima de la selección. No hay por qué estar festejando. No, es hasta más. Hasta que tanto el partido no sea jugado. No, es más. Yo voy un poco más allá. Creo que es complicado el panorama para Uruguay. Creo que es complicado el panorama para Uruguay porque. No es en buen momento que la fecha FIFA. No es bueno. No es buen momento. Junio no es bueno. No, se nubló y he sabido que Uruguay juega mejor con sol. Y no con tanto frío. Sí. ¿Cuál va a ser remojo? A esos que son los primeros que dicen, vamos a festejar, le ganamos 10-0. Aguantemos. No, aguantemos. Vamos a esperar el sábado a las 18 horas. Y si ganamos, ahí sí festejamos. Yo, mire, le comento algo, se lo digo así en... En confidencia. En confidencia. Yo estuve con Zaida ayer y me dijo que lo veía a Diego, lo veía como disminuido. Que la performance de él, en cuanto a la relación personal con ella, había bajado un 50% y que la verdad que para el partido lo veía mal. Vamos a ver qué pasa. Mire lo que le estoy hablando, hablando de la misma, ¿no? De la gran esperanza de Uruguay, ¿no? Claro. No sé. Yo la verdad. Yo hago un llamado a la mesura. Digo, Brasil es un rival que hay que respetar. Brasil, mire. Es Brasil. Acá en América hay dos países a los cuales hay que respetar siempre. Que es Brasil y Argentina. A los otros países los respetamos a veces. Es verdad. Pero a Paraguay casi siempre hay que respetarlo. Cada vez hay que respetar a más. Sí, después a Bolivia hay que respetarlo la mitad de las veces. Cuando vamos a jugar allá hay que respetarlo. Cuando viene a jugar acá no lo respetamos, no importa. Exacto. Pero después, y en los otros son variables, ¿verdad? Chile a veces sí, a veces no, Colombia, todo eso. Venezuela es complicadísimo. Que es complicado. Además me gustaría que todos esos comentaristas, porque ahora está lleno de comentaristas, no, todos saben, todos saben de fútbol. Cualquiera habla de fútbol. Ahora, todos esos manijeros, sí. A ver con qué cara van a salir luego de terminado el partido si el resultado no nos es favorable. Dios no lo oye. Crudo y real, el real. Análisis y hablamos no solo del partido de Brasil, sino que mencionamos también a Venezuela. Exactamente. Una mirada de una semana de plazo. Uh-huh. Quisiera yo que otros señores que se ganan la vida hablando de fútbol tuvieran tanta visión como tenemos nosotros, que nos dedicamos a otras cosas y ganamos nuestros dineros en otros ámbitos. Exactamente, que sirva como testimonial de lo que aporta Monóculo a el entendimiento del deporte maestro también en nuestro país. Es verdad, pero hay que recordar una cosa. Hoy hablaba un oyente de nuestra razón de ser del fútbol en 2030. Pero hay que recordar que el Uruguay inventó el fútbol de salón. Es un invento uruguayo. Y realmente me parece una cosa muy fea que no se lo promocione como se lo debía promocionar. Porque no hay nada más lindo que patear esa pelota de arena que no pica, que es algo Fútbol para habilidosos. Fútbol para habilidosos. Y nos hemos dejado llevar por el fútbol 5, por el fútbol sala, por el fútbol. Pero el fútbol del salón, que es uruguayo, que lo inventamos nosotros, nosotros mismos no lo promocionamos. Hay que hincarle el diente a ese tema. Sí. Tenemos que hablar con las autoridades de la Selección Uruguaya de Fútbol, que ahí engloba a todos los deportes futbolísticos, digo, y empezar a depositar un poquito de atención en esas otras cosas que de repente, para los exitistas, nos traigan un campeonato más rápidamente que lo que el fútbol for export. El fútbol playa, ya sabemos que no vamos a salir campeones porque Brasil sale siempre campeón. Claro. Porque ellos son de la playa, ellos viven en Copacabana, todos los brasileros viven en Copacabana. Pero son playas. Entonces, sinónimo de playa. Ese no está. El otro fútbol, hasta el 2030 no vamos a tener nada. Y bueno, fútbol de salón que no juega casi nadie. Y ese es una cosa que podemos empezar a mover. A mirar más atentamente. Vamos a escuchar un tema de música y después le entramos a otra serie de temas. Sí, que, también hay un té con leche que me prometieron que no ha llegado. Está ya y quedó. Música y ya volvemos. Antes fumábamos, ahora no. Antes gobernaban los partidos tradicionales, ahora no. Antes escuchábamos Monóculo, ahora también. Monóculo siempre es lo mismo, o puede que no. Vieja, tené las patas heladas, saca de ahí. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otro de los temas, sí, de esta semana ha sido la gripe A, la pandemia. Hoy fue declarada pandemia por la organización también. La Organización Monóculo de la Salud. Exacto. La OMS. Exactamente. Tenemos una china al frente, la doctora Chang. Que que dijo pandemia. Exactamente. Pero acá es cuando entra a tallar lo que es Uruguay frente a estos flagelos. El mundo se siente desbordado por la pandemia, por la gripe, la llama pandemia. Uruguay, por el contrario, no va a alterar nada su plan de contención que lleva exitosamente hasta el día es de más, hoy. Cambia. Uruguay deja de estudiar los casos para estudiar los focos. Exacto. O sea que digamos que abre la cancha. Totalmente. A la reflexión que queremos apuntar es hasta qué punto no sería recomendable que la Organización Monóculo de la Salud o la OMS para el mundo, como somos ninguneados siempre, la llaman, le ponen otro nombre, le llaman Organización Mundial de la Salud, se remita directamente al Ministerio de Salud Pública, la MSP de Uruguay. Y me gustaría que María Julia Muñoz, que ha llevado esta cartera como nadie, por lo menos no tengo recuerdo, no, usted que, me puede ayudar. No, yo el recuerdo que tengo es que la gran gestión de María Julia en Israel también, que también creo que fue un ejemplo al mundo de cómo se lleva un ministerio. Y yo realmente sí, hace años que no veo un ministerio tan bien llevado y con tan poco, porque Ministerio de Salud Pública normalmente siempre era un foco de problemas y de cosas de salariales y paros y eso. Nada de eso, nada. Por otro lado también y una definición de María Julia muy importante, como ella definió epidemiológicamente la acción del virus. Un virus que afecta a las clases pudientes. Exactamente. Están clausurados hoy dos colegios. El colegio latinoamericano, que como su propio nombre lo dice, no nos toca a nosotros que somos europeos, a los uruguayos. Y por otro lado, el colegio inglés, que es directamente Depende de la embajada británica. Claro, depende de la embajada británica. O sea que Uruguay está libre. Yo creo que... De todas maneras, dos colegios con unas cuotas realmente elevadas, uh-huh, a los cuales concurren gente de clase alta. Diplomáticos. Como dijo la misteria, la ministra. Exactamente. Estamos de fiesta. Creo que no, no diplomáticos. Al colegio latinoamericano concurren gente de izquierda con cola de paja. Ah. Y dinero. Exactamente, también, es verdad, tienen algo de eso. El escaneo en aeropuertos, que todo el mundo dice, ay, vamos a escanear la temperatura, no se practica más en nuestro país. Ya pasó porque eso. No, no se puede, porque ahí está el también, ahí está la gestión que no se ve del Ministerio de Turismo. Sin tanto bla bla, como otro ministro, el gran ministro de Turismo, le dijo: María Julia, no podemos traer al turista acá y ponerlo a hacer el escaneo, no, dejarlo pasar. Exacto. Y así fue. Exacto. Y el escano se ganó un porotito. Para Monóculo se ganó un porotito. ¿Cómo no? No fue reconocido. No fue nadie dijo nada. Hasta ahora, nadie. Esperemos que esto pase y me gustaría de todas formas que no trascienda esta noticia de salud en Uruguay porque puede traer un aluvión de inmigrantes que se suma el bienestar económico a el bienestar de salud, que muchas veces claro, van mal juntos. ¿Sabe qué pasa también? Haciendo un poco de historia, aparentemente por lo que nuestros estudios Organización Monóculo de la Salud han llevado a cabo, se ha determinado la calidad de virus sintético, uh-huh, de este virus de la gripe A, y que formaría parte de una campaña mundial o de alguien contra Uruguay por ser uno de los países, el único país que no está afectado por la crisis mundial. Puede ser, ¿no? Quizás que seas, quizás venga por ese lado, ¿no? Otra vez en el centro del huracán, Uruguay, y ya sabemos, podemos confiarnos, podemos estar tranquilos, vamos a salir adelante como lo hemos hecho siempre. Cuando fue la crisis del 2000, parecía que se acababa el mundo, que no sé qué, y sin embargo estamos aquí mejor que nunca. Totalmente. El que no está mejor que nunca es Raúl Sendic, y no el padre. No, Raúl, ese está quieto. Ese ya no corre, sino el hijo. ¿Qué pasó? No, me porque tiene un juicio político llevado adelante por el Partido Colorado, ya que se lo vio en una cena. ¿El Partido Colorado viene a ser qué? ¿Cómo viene a ser? Claro, no sé, ¿qué es una organización? Es esa, es la organización que es representada por nuestro expresidente Julio María Sanguinetti. Pensé que hablaba de Paraguay. No, el Partido Colorado de aquí de Uruguay. Tiene un juicio político a Raúl Sendic por estar en una cena en la que se recaudaban fondos para la campaña de José Mujica. Algo que está impedido de hacer por su carácter. ¿De ir a una cena? No, de ir a una cena proselitista por su carácter de ministro. No, sí, no es ministro. No, es miembro de De ANCAP. Es presidente de ANCAP. Es presidente de un ente, es verdad. Presidente de un ente, está impedido. Tiene un juicio pendiente que lo excluiría de la función pública por, no me acuerdo si son 2 o 10 años, si el fallo sale favorable a la demanda de Julio María Sanguinetti, que cuando vio alterada la constitución y la ley, inmediatamente alguien que Julio no pudo con su temperamento. Yo lo llamé a Julio, digo: Julio, no se te fue la mano, es la constitución. Se le subió la tallarinada. Cuando vio que la constitución, cuando vio que la constitución estaba siendo violada impresionantemente de esta forma, él inmediatamente se la denuncia. Pero hay una cosa: muchos de la oposición al frente de a la colcha de retazos, uh-huh, hacen hincapié en la crítica a Mujica, que prácticamente ya está candidato. Sí, no podemos ocultar eso. No, no podemos decir. Porque nuestras encuestas lo dicen. En su desarreglo personal, esa apariencia que tiene. Y vamos a sacar de la Troya al más elegante de los frente amplistas. Sí, como que nos están resignando. O sea, ¿cuál es el valor que tienen? Es verdad. O sea, entonces no critiquemos a Mujica. Está bien así. Que siga. Porque si vamos a sacar al más elegante, entonces no podemos criticar el desarreglo. A ver, Julio, con la Constitución todo bien, pero hay algunos conceptos de estética y política que tendrías que haber manejado también antes de hacer esto, que, bueno, si violó la ley, que cumpla con cualquier delincuente. Esto es un delito. Es un delito. Es un delito y, bueno, tiene que cumplir. Pero hay que ser consecuente. Y te acordás más decir, no, Mujica, la verdad que está bien que esté así, que hable así y que haga todo lo que hace, porque está bien. Y hablando de aspecto, Warren, me quiero detener en una cosa que me llamó poderosamente la atención en la jornada de ayer, que se estuvo realizando un acto en homenaje a El Peluca Valdés por parte del Partido Colorado, uh-huh, donde precisamente no fue la elegancia la que estuvo la gran protagonista. Sí estuvo Hierro. Que Hierro tiene un magnetismo, un encanto, pero había mucha gente que no daba el estándar para un acto. ¿La hicieron en la casa del Partido Colorado? No recuerdo la locación. Había una bandera gigante. Lo que pasa es que hay que cuidar la casa del Partido Colorado, no es para meter a cualquiera. Ya fue una vez El Peluca. Claro. Cuando se le llegó. Ahí yo creo que fueron los momentos en el que el Partido Colorado dijo: Estamos bien. Estamos llegando, sí, estamos llegando a la gente. Un aporte estético muy importante. Y lamentablemente se malogró El Peluca Valdés. Y bueno, habrá que ver si sacamos a otro de ahí, ¿no? Pero bueno. Por otro lado, tenemos otra noticia. Vamos a agotar ciertas noticias rápidas, porque después vamos a entrar en la proyección, porque si no nos va a dar el tiempo. Del Uruguay 2030 está la tarjeta inteligente. Tengo una acá. Del transporte capitalino. Divino, brutal. Cuéntenos la experiencia de la tarjeta inteligente. Yo vivía hasta hoy sin ella. Y parecía que mi vida iba a seguir siendo tan feliz como siempre. Y ayer me tomé un ómnibus de 2 horas. Yo siempre pido 2 horas. Aunque tenga un solo trayecto, pido 2 horas. Usted era, perdónenme, discúlpeme que le interrumpa. ¿Usted regalaba el boleto? ¿Lo revendía? No. Yo lo tiro siempre en el depósito de... Bueno. Entonces porque se habla mucho de eso. Sí. Se habla mucho de eso. A mí me dolió mucho porque yo conozco gente que usa boleto de 2 horas y que si bien no usa las 2 horas, pongo las manos en el fuego, que lo tira y no se lo regalan. No. Y eso ahora con la tarjeta queda imposibilitado. Cualquier tranza, imposibilitado. A ver, cuéntenos. El tema es así. Ayer me sumo un ómnibus de la empresa Come, que para mí es la empresa más prolija, no la mejor, porque la mejor es Kutza, claro, pero la empresa más prolija, que es Come, y le digo 2 horas. Y me dice, ¿tarjeta? ¿Qué? Sí, la tarjeta, no tengo. Bueno, si no sacas tarjeta, la semana que viene no corre más el 2 horas, no sé qué. Tenés que hacer... Yo te ingreso el dinero, no sé cuánto, me explicó cómo era todo. Uh-huh. Hoy. Le dieron el boleto. Me dieron el boleto, todo perfecto, y no hubo problema. Hoy fui a la intendencia, un trámite realmente rápido, saqué mi tarjeta y cuando venía para acá, digo, ¡qué buena ocasión! Voy a inaugurar mi tarjeta. Me subo al boleto, al ómnibus de una empresa que no me agrada. Que no voy a decir. Y no me la pide. Bueno, no me la pide. Pedí 2 horas, pagué. Y después le digo, ¿y la tarjeta? Ah, pero me tenía que haber dicho antes. pero señor, ¿no me la pidió? Entonces, como que no se sabe qué hacer con la tarjeta. Si entrar con la tarjeta así, para adelante, diciendo tarjeta, o qué hacer, a mí me deja preocupadísimo. A mí me preocupa porque, primero, no desconfío que cuando se nombra una tarjeta así, la tarjeta inteligente, lo sea. ¿Sabe que no es tan inteligente? Yo traté de conversar con ella y ya... Eso es una opción, pero me pregunto, ¿el personal del transporte capitalino está a la altura de una tarjeta inteligente? No. Esa es la gran pregunta. Le pregunto a usted, yo porque me manejo en auto. No, yo últimamente con el boleto de usura yo dejé el auto en casa y está. Yo igual, por ejemplo, me tomo el 116 depósitos al centro, me tomo 2 horas. Siempre 2 horas. Pero el personal... ¿Se acostumbró? Claro, porque es divino, es espectacular. Entonces... el personal, yo le he preguntado, a veces de medio de venenoso, no, y la tarjeta, no sé, hay que ver, porque después, que no sé cuándo, no están a la altura, no están preparados. Yo creo que pasa eso. A mí era la pregunta que tenía, digo, porque como que fue muy precipitado, esto sí. Habría que haberle dado un periodo de tiempo un poco más largo. Sí, fíjese que se empezaron a dar por septiembre, es demasiado poco. Por eso, la gente todavía no agarró. Pero además hay una cosa en el que está muy bien. En la intendencia hay un set de demostraciones donde usted puede ir aprendiendo el uso de la cosa. Pero eso no está preparado para los señores que están del otro lado del mostrador. Se pensó mucho en el usuario y se dejó de lado, claro, a el guarda. El usuario pasa a ser un posgrado, digamos, en tarjeta inteligente. Pero el guarda, no. Y ahí hay un choque de culturas que puede terminar en algo tremendo. No me extrañaría actos de violencia. Qué horrible, ¿eh? Vamos, esperemos que no. Esperemos que no suceda. Guarre, porque a nosotros nos gusta vivir en paz y en libertad. Es la antorcha que nos deja adelante todo el resto de los países del mundo. Exactamente. Y yo, ¿sabe lo que quiero decir antes de seguir? No sé cuánto queda, media hora. Le digo a... No sé si... 100 o 200 mil personas que nos escuchan. Hoy estuve escuchando mucho a un pibe que tocaba en los Clash. Ajá. Y él tenía una fe inquebrantable en el poder de la radio. Uh-huh. Entonces yo diría que hoy, quizás, a modo de pequeño homenaje a esta persona que ha fallecido, conectar las computadoras a los equipos de audio y sacarlos a las ventanas, abrir esas ventanas de par en par. Hoy está divino. Y hacer escuchar Monóculo por todo el mundo, no solo por ustedes, que son unos adelantados, sino por toda la gilada que se lo está perdiendo. Bien. Por favor, háganlo. Bien. Este tema es el que homenajea a quien usted decía de Clash, Garvey. ¿O estoy yo equivocado? No, es... Tony, no sé cuál. Ya lo pasamos. Pero bueno, pueden ir, de todas formas... Háganlo igual. De todas formas pueden hacerlo. Vamos a escuchar un tema de música y luego continuamos. Proud. Scabba de bada. I'm black and I'm proud. over the land. Out of Africa it all began. Gabby taught race first. African slave was not a curse. We can accomplish what we will. Great Africa was great, we are still. Come children, say it loud. Make them know we're still black and proud. From this your ideology, Marcus Garvey rising from earth, like Moses speak from birth. Come children, say it loud, make them know we're still black and proud. Like a tree without roots. Africa for Africans, those at home and those abroad. If you have no confidence in yourself, you are twice defeated in the race of life. But with confidence you have won, even before you have started. Come children, say it loud. Make them know we're still black and proud. Say it loud, make them know we're still black and proud. I'm black and I'm proud. Come children, say it loud, make them know we're still black and proud. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, que acabamos de recibir un mensaje que dice: Flavio, ¿qué problemas tuvo Peck con el café con leche que se desapareció del chat? ¿Cuál problema hubo, Peck? ¿Rinda explicaciones? ¿Puede decirlo? Aparentemente no es nada que pueda declarar. Ella desapareció de acá, uh-huh. Porque alguien tocó timbre y tardó 20 minutos en volver. Casi nada, casi nada. Saludamos, que no lo hemos hecho, a la Bruja y el Conde, que están en la sala de chat, a Carlos, a Deco, a, bueno, a Zoraide y a Peggy Sánchez. Y ustedes habrán notado que hoy no tenemos la participación de Carlos de Facio. No sé cuál Carlos es el que está, pero creo que es Carlos, sí, puede ser otro. Carlos de Facio no está. Puede ser que no venga nunca más. Puede ser, pero hoy sí no está con nosotros, ya que se encuentra cumpliendo años. Y Monóculo, en un gesto a modo de regalo de cumpleaños, le concedió el día libre, ¿no? El día libre se le descuenta, pero no se lo sanciona. Exacto, más que regalo. Claro. No queríamos quedar mal, le tenemos simpatía a pesar de ser... Sí, a pesar de esos lentes que tiene, que lo hacen tan antipático, pero nosotros lo queremos. Exactamente. Una vez lo vi sin lentes. ¿Sí? Y ¿lo reconoce? Es muy similar a un ser humano. Mire usted, qué increíble. Bueno, le mandamos un saludo a Carlos de Facio, que está cumpliendo años, y que, si yo no me equivoco y no entendí mal, él iba a cenar, y conociéndolo... Va a cenar a en un carrito. No, va a cenar a los lugares de corrido, de sin límite. Ah, para aprovechar más. Corrido. Bueno, que traiga un poco, que piense en un poco Monóculo. Que... Exactamente. Yo calculo que debe haber llegado a las 6 y debe estar hasta este momento, o un poco más adentrada la noche, ingiriendo, porque simpáticamente una vez me comentó una ingesta que se mandó de estas características con su novia, en la que algún alimento le cayó mal y tuvo que ir a devolver. Tuvo que ir a devolver al baño, pero luego de eso, luego de ese percance, siguió ingiriendo tranquilamente. O sea que hoy. Y es un muchacho muy, muy desarrollado. No podemos decir que tenga ninguno de esos problemas que dicen de la caquexia, no sé qué, que tiene. No tiene nada. Y hoy yo calculo que esto hoy por ser un día especial, se debe dar muchas veces en el claro, color de la noche. Lo que siempre y cuando encuentra algún alimento que le provoca este desorden. Ah, sí, eso no es voluntario. No. Pero lo que sí debía tener en cuenta es a Monóculo y decirles a los señores que atienden ahí que tiene varios perros y que va a llevar comida para los perros, ponerlos en una bolsa y traerlos. Creo que es lo mínimo. Ya que no hay torta. Claro. Ya que no pudimos hacer la torta, porque justamente estamos haciendo la mesa. El otro día, mire qué increíble, hablamos de torta. El otro día en una panadería ubicada en la calle Barrio San Morín, encontré había una cantidad de tortas. Había una torta que eran las nalgas de una mujer y una bombacha rosada y decía felicidades. Qué lindo regalo. ¿Cómo me hubiera gustado una torta así cuando era chico? Qué lástima. Me regalaban unas con jugadores de fútbol, cosas así. Pero no sé, era una torta para despedida de soltero. A mí no se me ocurre que alguien en una despedida de soltero pueda llevar una torta. Porque además es despedida de soltero, por ejemplo... siempre es de hombres y se hace difícil uno como hombre llegar con una torta a una reunión. Sí, de únicamente también, que ¿no? Eso sea organizado por una empresa y que ya la tenga ahí. Uno no tenga que llegar. Que llegó como de nada. Un hombre no puede llegar con una torta. No corresponde. Pero hay roles y roles, sí. y hay que respetarlo. Amigos, otra de las noticias de esta semana, un adalid de la libertad, un hombre que para el que no existieron piquetes, que logró llegar a nuestro país. Nosotros en el programa correspondiente a esa fecha justamente lo mencionamos como un hombre que arremetió contra el hostil piquete argentino en Los Puentes y los traspasó por orden judicial, falleció. Ya no está con nosotros la ONG Rutas Libres que él lideraba. Debe estar de duelo. Desde aquí un saludo muy grande. Y nuestra investigación para las entidades que sabemos que existen de magia negra en la zona de Entre Ríos. Aparentemente se trataba de un trabajo. Claro, sí. Le hicieron un trabajo y el hombre, que estaba como un roble, falleció. No sabemos si la ley puede penetrar en el en lo que es las reiki. Mancias, el reiki y todo eso, pero nosotros vamos a seguir el tema y lo vamos a seguir hasta casi las últimas consecuencias. Otro que dejó de existir, nosotros lo mencionamos, pero un poco avanzamos en la investigación, fue Kung Fu, David Carradine. David Carradine. Exactamente, ya no está con nosotros. Lamentablemente, su propio poder se autoinfligió por no sabemos qué razón. Él estaba en Bangkok, Tailandia, el lugar. Estaba filmando. Sí, es conocido como el lugar donde hay más bellas prostitutas del mundo y más cantidad, jóvenes. Más jóvenes. A los 3 años ya son. Con autorización de los padres. Sí, sí, y a veces no les importa. Y ellos son así, son culturas. Se autoinfligió un ahorcamiento contra el cual no pudo su conocimiento de las artes marciales salvarlo y falleció quedando ahí tendido en la cama. No se sabe el destino de su compañía, cuál ha sido. Posiblemente venga a Uruguay el día de estos. Estamos hay gente en el puerto esperándola permanentemente. La ex esposa de David Carradine también, muy bien, ¿no? Apenas fallecido, él dijo que no le llamaba para nada la atención porque tenía ese tipo de conductas en búsqueda del placer extremo, ¿no? Sí. Que podía atentar contra su propia vida. Sí, yo por ejemplo, a veces agarro un martillo y me pego en el dedo gordo del pie hasta que tengo placer. Pero es difícil. Claro, pero usted no es Kung Fu. Yo no soy Kung Fu. Usted no es Kung Fu. Quien está recuperándose de aquí, porque hablamos de dos muertes, tenemos que dar una buena noticia, es Danilo Astori. Ya está en sala común. Muy muy prontito va a estar realizando algún acto, no se sabe si llega para previo a la están internas. Hablando de el tema de los vio el Teatro Negro de Praga, algo parecido para el acto de Astori. Vamos a ver. A mí me preocupa, siempre cuando me enteré de esta situación de Astori, me preocupó mucho que Astori fuera tan frente amplista que no fuera capaz de ser atendido y cuidado por el señor Magurno. Como que él optó por otra sociedad médica y ahí creo que le erró. Está muy demorada la recuperación. Si era una neumonía, neumonía Magurno lo saca en una semana. Si quienes conocemos a Oscar, tiene en su despacho una pizarra y tiene las enfermedades y el tiempo de recuperación. Claro, porque eso va en una buena administración. Claro. O sea, él no puede ocupar una cama por una persona más tiempo de la que debe. De que sea entonces, necesario. Neumonía, una semana. Chao, afuera. Ya te tiene que estar recorriendo el país. Se dejó estar. Y está ganando. Está ganando la segunda. Carámbula. También está ganando la secuestra. Sí, él gana siempre. Está ganando Carambula, que es un impostor. ¿En qué? ¿Por qué dice? Se lo digo muy breve. Hace muchos años yo vivía cerca de Las Piedras. Y allí trabajaba el doctor Carambolas. El doctor Carambolas, una eminencia. No trabajaba en ninguna mutualista, nada. Él atendía a los millonarios que vivían en Las Piedras y les cobraba dinero. Y a toda la gilada que vivía en Las Brujas, Canelón Chico, Progreso, todo, por donde vive Las Brujas, toda esa zona así de chiquitaje, el pichaje. Bueno, él iba ahí y le daban una docena de huevos, una gallina, un chancho, no sé qué. Bueno, el hombre consumía, pero le empezó a sobrar. Y lo que puso fue el gran mercado Carámbula, porque no quería que lo asociaran con el nombre de él. Ajá. Y el que atendía era Marquito. Pero mira, yo lo conocí de Marquito. Estaba ahí. Claro, pero mira, y él quedó como Carámbula. Y ahora todo el mundo que Carámbula, él no es Carámbula. No solo Galeano miente el apellido. Carámbula también. Y un candidato a la presidencia que miente el apellido. quién sabe qué más cosas. A tener ojo. Nada más. Tema musical, nos quedan 20 minutos, vamos a ser bien concretos. Uruguay 2030, ¿con qué nos podemos encontrar? Ya. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, perdón. Sí, Flavio, una cosa muy cortita, me acaban de llamar de Canal 12, en homenaje al gran verdadero Kung Fu, van a volver a dar Ranger de Texas, está muy bien, de Chunokris, sí, todas las temporadas. Bueno, una alegría muy grande y... lamentablemente Tele 12 tiene su servicio de internet streaming de imagen pago, pero bueno, la familia, desde aquí nosotros nos comunicaremos con la familia de Carradine para que tenga bien poder ver esta serie, ¿no? Claro, creo que de todas maneras van a poder. Cosa que desapareció fue que Carradine, que en los 80 trabajaban todas las películas, sí, no se ve. Cosas que tiene la fama. Exactamente. Uruguay 2030. Uruguay sí. 2030 es una apuesta muy importante. Hoy hablamos de la... no solo de fútbol. Claro, la posibilidad de organizar un mundial de fútbol, pero bueno, eso trae aparejado una serie de cambios y nos gustaría proyectarnos un poco hacia el 2030, con qué Uruguay nos podemos encontrar. Un Uruguay que construimos nosotros, además, sí, permanentemente, día a día, y lo hacemos de la mejor forma. De la mejor forma y sin que nadie nos venga a decir cómo hacer las cosas. Exactamente, autogestión. Absolutamente. Autogestión. En música, yo me imagino que el 2030 traerá tributos, como siempre. En este caso, creo que el músico más apropiado, el que va a consolidar su carrera musical para este año, es el Fata. El Fata Delgado. ¿Qué va a hacer? Quizás toquen juntos. Nasser yo creo que antes va a tener el tributo. Lo que pasa es que a lo mejor Nasser tiene esa característica que va buscando nichos diferentes a ver dónde cae. Y a lo mejor cae en el del Fata, que tiene una sola canción. Claro, pero Chocolate de repente cantado por... ¿Quién podría ser? Por Dani Umpi, por ejemplo. Sería un tributo interesante. O mismo Buitres. Ahora van a cumplir 20 años, serían 50 años tributo a el Fata Delgado. Es posible y le hace bien y habla de la integración de la música. Lo que vimos hace pocos días en la premia Graffiti. Que ahora está de cualquiera. Ahora todos. Sí, todos. Sí, sí, ya sí, no sí. Hay esas banderías tan antipáticas. No es eso del rock contra el mundo. No, no, para nada. Integrados, muy lindo. En televisión. ¿Qué? Cacho de la Cruz. Tendríamos a Cacho de la Cruz. O a Maxi, triunfando. Sí, o sea, un De la Cruz. Un De la Cruz sería también, estaría presente. Y por favor, yo espero que a Gisela Moreira me la traigan, porque me la sacaron de Telenoche, me la sacaron del reclame de consorcio. Ya podría estar. Después, creo que en 2030 nos va a recibir, ya podríamos cambiar el Boulevard Artigas. Ya está pasado de moda, ¿no? Y sí, o sea, cada tanto siempre hay un cambio de nombre de las calles, ¿no? Boulevard Pepe Mujica, por ejemplo. No, para mí es Boulevard Tabaré Vázquez. Puede ser. Boulevard Tabaré Vázquez. Mire que Tabaré Vázquez tiene que ser el segundo gobierno, le corresponde. Sí, pero ¿no? Yo creo que Boulevard, si hay alguien que ha cambiado este país, después de Artigas, es Tabaré Vázquez. Podría ser, está bien, lo podemos discutir. Otra de las cosas, la edad de imputabilidad. Se habla tanto como mínimo. Sí, sí, sí. Desde la incubadora. O sea, si pueden ir a un preescolar, ya son capaces de cualquier delito. Sí, son capaces de cometer delitos en los preescolares. Eso es una cosa que no está legislada hoy. Le pegan a un compañero, por ejemplo. Le pegan a los compañeros, rompen las cosas y se les perdona todo por niños. Bueno. Vamos a... y después, claro, ahí no pasa nada, pero después dicen, si le rompo una silla en la cabeza a este nabo, no pasa nada. Claro. Y le rompen la silla. Es el inicio. Y es el inicio, ¿no? Así como hay una obligatoriedad del comienzo de la enseñanza a determinada edad, a esa edad debe comenzar la imputabilidad. Exacto. Porque los derechos vienen de un lado y del otro lado vienen los deberes. No podemos separarlos. Es verdad, es verdad. Ya se está, hoy se está gestando la fundación Mario Benedetti, hay un litigio. Estuve ahí, sí, divino. Están un poco, hay problemas a ver quién va a padrinar esta legislación para el 2030, ya serán otros. Sí, hay un problema con la casa porque hay muchos cazatrofeos en la vuelta que se quieren llevar cosas para rematarlas en eBay. Exacto. O en Mercado Libre en el peor de los casos. Exactamente. Ya para el 2030 serán otros los autores que tendrán su fundación. En esta proyección nosotros vemos la Fundación Eduardo Galeano. Es el mejor escritor uruguayo. Exactamente. Y creo que sí, el... Vivo. Sí, sí, sí. El mejor escritor vivo. En ese momento probablemente ya no esté vivo. Por eso se crearía la Fundación. Creo que si cae en manos de Sergio Puglia, la Fundación estaría... el buen camino hecho, ¿no? Es un Puglia, una persona muy culta y un emprendedor nato. Llevaría a esa fundación a lugares impensados. Yo creo que es una gran elección. Exactamente. Bueno, hoy hablábamos de los presidentes. Para el 2030 vamos a tener un ejercicio, otro ejercicio de Tabaré Vázquez, y quizás ahí estoy de acuerdo con usted también en el hecho de Mujica. Yo no creo que llegue a dos ejercicios. Con suerte termina uno. El bulevar José Mujica, si mejor de repente es el bulevar Tabaré Vázquez. Tendremos. No hay que olvidar que fue el primer presidente de la Bolsa de Retrasos. También. Que marcó un quiebre en la, historia política de nuestro país. Hay otro periodo de gobierno de Luis Alberto Lacalle que le corresponde. ¿Llegará? Ahora está lesionado. Claro, pero antes de 2030 va a llegar. No, si pero tengo un problema de que haya que amputarle una pierna o algo. Esas lesiones a veces parecen una pavada, pero él, con la actividad que está llevando, puede degenerar en algo. Claro, él no se está cuidando. Hay un gobierno también pendiente de Pedro Bordaberry. Sí, ese va a ser costoso. Que va a estar y yo me animo a decir que va a haber otro gobierno de Arturo Heber. Porque también por simpatía se lo merece. Mire que por encanto. Michelini, por ejemplo, que tiene sus ojos, también hay lugar para todo. De aquí al 2030 hay lugar. Michelini y Rafa se pueden. No sé. Yo creo que Michelini se puede volver a juntar con Mieris y sería una dupla. ¿Con quién? Con Mieres. Con Mieres, sí, claro. Y sería una dupla con Homero Mieres, digo. El de Mapá. El de Mapá. Claro. Sería una dupla imparable. Exactamente. Tendremos algún piquete también en el 2030. Sí, ya, esto es una moda que llegó para quedarse. Esto no se fue. Ya a esa altura será de repente, quiero pensar que puede ser en el Arroyo Solís. Un poco para marcar las diferencias entre Punta del Este y el resto del Uruguay. Y está bien. Porque quienes podemos llegar a Punta del Este, podemos llegar en avión, podemos llegar en otros medios. Y de esa forma bloqueamos bastante que llegue cualquiera por cualquier lado. Sí, habría que ver. Hay una empresa pesquera que está en Minas, La Serrana. Habría que ver qué curso sigue en sus aguas. Porque está contaminando, evidentemente. Es una industria, contamina. Claro. Pero crece. Sí. No podemos estar en contra de la contaminación cuando es buena. Claro, hay buena y mala contaminación. Pero también siempre están los tirapiedras que hacen los piquetes. Y entonces quizás vaya por ese lado. No le extrañe que un piquete haya en la quebrada de los Cuervos, por ejemplo. O que haya dos. Sí. No, puede haber más de uno. Puede haber más de uno. Porque las malas costumbres, lamentablemente, las importamos rápido. Exactamente. Yo creo que ya también en el 2030 estará abolida la letra S de nuestro vocabulario. Ya vamos, eso ya lo hemos iniciado. Ya la S casi no se pronuncia. Sí, pero extrañamente, ¿vio la campaña de Claro de los teléfonos? Sarasa. Sí. Sí. ¿Usted sabe cuál es la acepción de la Real Academia de esa palabra? No, para nada. Monosexual. Dios mío. Pero bueno. Monosexual. Sí, se lo digo así, con todas las palabras. Monosexual. Y están todas las paradas de hombres en todos lados diciendo monosexual. Yo quisiera saber el creativo que hizo eso. Si no le quitan el puesto, como le quitaron el puesto a la ministra número uno de este país. A doña Daisy. A doña Daisy, por haber puesto eso. Pero no, ¿sí? ¿No parece que ya va a dejar de usarse la letra S? Más allá de esta campaña. Hay que hacer una proyección. Hay que mirar un poco con cierta distancia. Es posible. Es una letra complicada. Traicionera. Sí. Sí, porque además tiene la Z, la C. Por eso. Sí. Vamos. Es posible. Ya. Creo que van varias letras que van a ir desapareciendo. Muchas vocales también. Pero sobre todo en el lenguaje escrito. Las vocales van a desaparecer. Claro, yo digo la S. No, escritura de repente no sea tan, pero ya hablándola. En la escritura es irreemplazable porque es el plural. No pueden. Por eso. Pero en la expresión oral, sí. La expresión oral es posible que sí. Pero de la escritura pienso que van a desaparecer las vocales. Porque simplifica. Claro. Y además son menos caracteres. Ahorro. Claro. Ahorro. Fumar será penado de muerte para el 2030. No, depende del gobierno, porque ya la calle estuvo diciendo que va a permitir. Permitir de alguna forma. Pero no será discurso electoral y después... ¿Que usted piensa que miente? No me atrevería a decir eso. Pero me parece que hay de repente ciertos discursos que son pensados para ganar la simpatía de los viciosos. Y hoy todo voto cuenta. Claro, pero yo creo que sí que está dispuesto a dar batalla por una de las únicas legislaciones que los uruguayos han acatado de inmediato. Sin protesta. Sin protesta. Solo uno protestó. Un energúmeno. Y así le fue. Hasta la mujer le tiró un tiro. Sí. Hasta la mujer le tiró un tiro. Pero quizás haya otras... el alcohol, por ejemplo, se ha penado. No solo los cigarros, hay otros usos que pueden ser penados. La droga creo que sí, que ya llegó el tema de la pena de muerte del consumo. Porque acá hablamos mucho del tráfico, pero el consumidor es el rey. Sí, está libre. Él no importa. Y el consumidor es el que provoca el tráfico. O sea, creo que la pena de muerte al consumidor va a corto plazo a liquidar el tráfico. Liquida. Claro. Exacto. Se muere el traficante, sí. Se queda con toda su droga y no puede hacer nada. No tiene clientes. Exactamente. Chávez en el concierto internacional transmitirá las 24 horas, también su palabra. Yo creo que va a ser presidente de... creo que Venezuela se va a expandir, probablemente absorba a Colombia y Ecuador en una mega república bolivariana. Y Perú quizás también. Y Nicaragua también, que le queda un poco más lejos, pero igual se adhiere. Tiene que saltearse algo. Sí, por eso, le queda un poco más lejos, pero igual ya va en el camino. Está en ese plan. Creo en que materia van a... De integración. No, de juramento de fidelidad. Fracasó la iniciativa de Chávez. Se llaman. Hay algo de amor. ¿Sí? Hay un tema de amor. Ah, mire, usted no lo sabía. Chávez es divorciado. Es verdad. Y yo he leído las memorias de la ex señora. Y bueno. No parece que viene por ese lado. Sí. Palabras enteras van a desaparecer, nos dice la bruja. Y que así sea. Que así sea. Cuantas menos palabras tengamos que manejar, que es a lo que tendemos. Por ejemplo, los libros estos de la literatura juvenil infantil uruguaya tienen un vocabulario de escasísimas palabras. Claro. Y además usan todas las que se usan todos los días. O sea, los niños no aprenden palabras nuevas, no necesitan. Pero además eso, contrariamente a lo que puede pensar algún académico, lo que provoca es mayor entendimiento entre la gente. Claro. Porque todos... Todos hablan de lo mismo. Todos hablan de lo mismo, todos hablan el mismo idioma. ¿De qué sirve que se florea con palabras extrañas? Claro, con palabras que nadie entiende. Exacto, no dice nada. No. Sin embargo, si lo reducimos, creo que vamos en el buen camino. Como decíamos, Chávez... Y puede... le sacamos un trabajo tremendo a la Real Academia, que tiene que estar agregando palabras permanentes. No, nosotros las sacamos. Gigante. Claro. Re pesado. Que además desestimula. Totalmente. Yo creo que un diccionario de 30, 40 páginas ya está sobrado. Yo creo que eso, los de las escuelas, con eso está sobrado. Los que llevan para la escuela. Usted sí, de todas formas lo veo ambicioso. Yo creo claro, que... no sé si llegaremos al 2030 a sacar más palabras. Un romántico, ¿no? Es un romántico. Yo creo que con algo así de 40, 50 páginas... Pero miren que vienen con fotitos y las banderas de los países y todas esas cosas. Es la página. Pero habrá que saber todo el país. No, pero tenerlos ahí. No es que saberlo, pero tenerlos ahí. Porque si uno le dicen... la bandera de España, ¿cómo es? Mueve la página y... ya está. Exactamente. ¿Alguna película uruguaya ganará un festival de San Javier en Río Negro? Sí. Es posible. Festivales sí. No va a ganar ningún Oscar. No, ya no. Porque ya no nos interesa. No, pero todos esos otros, los baños, la nube. Sí, pero más acá, ya a esa altura. Por el ritmo tendría que lo ganar. Lo que pasa es que San no, Javier el de Bond. El de Bosnia. Festival Bosnia. El Festival de Bosnia. Bosnia seguro que va a ser festivales porque tienen toda la parte cultural que desarrollar que todavía no la han empezado a desarrollar. De la Fundación Bosnia. Claro. Exactamente. Tendremos otro tablero electrónico. Ya para ¿otro? Esa, para esa altura, y sí, tenemos que organizar un mundial. Tenemos que tener por, sí, lo menos, por lo menos dos. No, en el mundialito, en el mundialito inauguramos uno. El que estaba hasta hace poco. Ah, bueno, pues está, ese ya lo tenemos. Sí. Ese ya está resuelto. El del estadio va a quedar. Ese no, no ni lo toco. Después no, el nuevo, 30. El nuevo lo hicimos porque sí, porque quisimos. Y yo diría hacer uno. No tiene ninguna razón. ¿Cuál dice usted? ¿El segundo este que yo menciono o no? No. En el mundialito. Sí. Inauguramos el anterior. El anterior. Después porque se nos cantó. Porque quisimos, porque es la voluntad del pueblo uruguayo, hicimos uno con los técnicos venezolanos. El de ahora, el de ahora, nuevo, que claro, tardó tanto tiempo, pero ahora es una cosa espectacular. Y yo creo que para el 2030 tenemos que inaugurar uno nuevo. Tiene que tener innovación. Porque las imágenes ya están. Claro, no, yo me jugaría a ponerle uno al Charrúa, por ejemplo, que yo creo que entre el estadio y el Charrúa estamos en condiciones perfectamente organizadas. Ah, no, yo sacaría el que está ahora en el estadio y pondría otro. El que está en el estadio lo tiraría. Me parece que es muy rápido, ¿no? Si porque si la tecnología, como las computadoras viejas, ¿usted qué hace? Las tiene que tirar. Sí, no tienen uso. Pero el mundialito fue en el 80 y en el 2009. Sí. Duró 30 años. Eso. Sí, pero la tecnología va cada vez más rápido. No, yo lo tiraría. Es más, creo que además el Charrúa se va a derrumbar. No, para creo, esa no época. Creo. ¿Por qué? Porque los cuadros que juegan ahí son de hinchadas muy muy dañinas y han yo he visto que han dañado mucho la estructura. Que era... La prueba de todo, pero no era prueba de vándalos y creo que van a quedar ruinas nomás. Exacto. En las cárceles ya tendremos 50 a 100 mil personas. El proceso que vamos, tendremos una situación carcelaria. Sí, seguridad. Yo creo tenemos que apostar a la seguridad. El tema de Isla de Flores hay que entrar a moverlo desde ya, porque ahí no necesitamos nada. Hay conejos. Nos ponemos. Que es la comida. Claro. Hay agua. Tienen instalaciones que están ahí tiradas y no se pueden escapar porque tenemos la velocísima lancha de la prefectura que cualquiera que se quiera tirar nadando lo captura. Exactamente. En Canal 5 van a pasar Plutón, Vere Venero, que es la serie, creo que se llama, no tengo claro cómo se llama, es la serie de Alex de la Iglesia. Y va a tener imagen analógica, nos dice el Conde, que también se anima a imaginar. ¿Sabe lo que van a pasar en Canal 5? La inspectora no sé cuánto. La inspectora es una serial alemana de una inspectora que es con una intriga tan grande que usted empieza y ya sabe lo que va a pasar. O Derrick. Sí, no. No, Derrick es superior. Derrick es ya una obra maestra. Esta de la inspectora es algo impresionante. Yo la he visto un par de veces y me ha dejado anonadado. No sabe por dónde. Son tan buenas que hay que seguir dándole. Exactamente. Amigos, hay muchas más cosas. Hubiéramos querido ahondar un poco más en cada una de estas proyecciones. ¿Sabes lo que va a haber en el 2030? Monóculo. Pero obviamente estaremos haciendo monóculo en la misma condición. Claro, que sean enchufados a una máquina. Exacto. Monóculo va a seguir. Exactamente. Nada más, Warren, nos tenemos que ir. Ya estamos pasados de hora. Le agradecemos a la gente. Llame la limusina, por favor, la blanca. Le pedimos disculpas por esos primeros problemas. Después, yo no les pido disculpas nada. Tienen el orgullo de ser escuchas de este programa. Es verdad. Que son una minoría a nivel mundial. Están tocados por la vara de Dios. Son una élite. No les agradezco nada. Agradezcanos a nosotros. Hasta luego, hasta el viernes. Hasta el viernes, amigos. Gracias. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.